dos apuntes antes de contarles rápido, breve y lo más claro que pueda la cuestión de la fundación, ¿no? Una cuestión que me parece central para poder entender el sentido del proyecto y por lo tanto también la decisión de poner en marcha la fundación es lo que intentaba nombrar al principio con lo que llamamos esta apuesta instituyente. Para nosotros lo podemos abordar desde dos miradas, que para nosotros es parte de la misma, es como si tuviéramos un ojo para cada cosa, porque lo sentimos parte de un mismo proyecto, pero lo pueden mirar desde la mirada que más o con más se sientan cómodos, si queremos, una mirada cultural o una mirada sociopolítica. Para nosotros esos dos ámbitos en el ámbito de la casa son hermanos, digamos, o sea, van de la mano y tienen que ver con un proyecto que los trata, digamos, a la par. Desde la mirada cultural, nosotros partimos de una dinámica, y ya lo veníamos diciendo desde anteriores experiencias, utilizábamos este lema de que resistir es crear, decíamos, ¿no? En la que oponernos, digamos, a la mercantilización de la cultura, a unos patrones, como decíamos, donde desde las instituciones se fomenta modelos de emprendizaje cultural que por lo menos nosotros consideramos problemáticos en torno a cómo entiende la creación cultural, o a un tipo de equipamientos que, como intentaba explicar Juan, creemos que limitan en muchos de los casos o no fomentan, digamos, lo que son las dinámicas de creatividad social. Una mirada instituyente de la cultura nos invita o nos empuja de forma directa a poner en marcha un espacio donde la creación de alguna manera se viva en clave de laboratorio. Nosotros partimos de un supuesto que me gustaría en otro momento o aquí mismo discutir, de que la innovación, me voy a poner un poquito más denso, sí, muy breve, no se trata, no viene tanto de esa figura del empresario schumpeteriano iluminado que crea nuevas formas o nuevas ideas para desarrollar su negocio, para innovación cultural o creativa en distintos ámbitos o en distintos lenguajes culturales, sino que la innovación se nutre y necesita de espacios laboratorio, es decir, espacios donde a través de mecanismos de ensayo-error permanente, las cuencas de cooperación, como nos gusta llamar a nosotros, las redes que de alguna manera intercambian saberes, lo podemos pensar en términos de escena musical, de escena teatral, de escena creativa, de escena audiovisual, si lo pensamos a nivel de lo que son estas cuencas de trabajo creativo, producen innovación en espacios justamente donde les permiten esa libertad para poder crear, para poder mostrar y para poder innovar en clave de lo que es la riqueza cultural que se va produciendo. En términos políticos, para nosotros venimos de una tradición de colectivos sociales donde nos hemos tatuado en la cabeza una comprensión del antagonismo en la cual parecía que era suficiente con decir no. Es decir, no a esto, no a lo otro, esto no me gusta, esto están robando, estos, digamos, son corruptos. Y de alguna manera el desafío que nosotros ponemos sobre la mesa es la capacidad instituyente que tienen los movimientos para crear, en la medida de sus posibilidades, alternativas materiales y concretas a aquello que entendemos que no nos gusta, como puede ser la explotación y la precarización laboral, la manera en la que se gestionan los presupuestos públicos, la manera en la que se entiende la forma Estado y su función al servicio de la ciudadanía. Entonces, estas dos cuestiones me parecen importantes porque esta cuestión instituyente que nos invitaba, y por eso hablamos con una noción que merece ser discutida, profundizada, cuestionada, sobre esta cuestión de institución anómala o institución monstruo, que es el que solemos decir, o institución de movimiento, es porque es el carácter de alguna manera que le queremos dar al espacio y poner el acento justamente en lo que somos capaces de crear. ¿Sí? Entonces, dentro de esa dinámica instituyente, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, como dijo Juan, la Casa Invisible va a cumplir en marzo, si todo sale bien, 5 años. Pero desde antes, trabajando en una dinámica de redes, de contactos, redes, igual que todos tenemos, digamos, contactos, afectos, proyectos similares a lo que nos gusta, nosotros venimos acumulando, por decirlo de algún modo, una red muy tupida de contactos, de gente que está haciendo ensayos similares al nuestro en ciudades de distintos puntos del Estado, a nivel europeo. De hecho, acá hay, bueno, un compañero de Austria, compañeros de distintas ciudades a nivel europeo que de alguna manera están problematizando cuestiones similares a nosotros. Con algunas de estas experiencias venimos discutiendo y desarrollando iniciativas políticas, sociales y culturales desde hace bastante tiempo. Entonces, cuando en la negociación con el ayuntamiento nos plantean ellos, según su patrón, lo que les resulta más cómodo relacionarse en este tipo de asuntos, la cuestión de la fundación la primera reacción que nos produce a nosotros es de un rechazo inmediato. Se trata de una forma jurídica que es muy ajena a nuestra forma de proceder. Nosotros venimos, por decirlo de alguna manera, del colectivo o la asociación, el colectivo cultural o político, la asociación, la red, digamos, los espacios de afinidad. Entonces, la forma jurídica fundación de entrada nos produce muchísimo rechazo, nos despierta las alarmas, digamos, ¿no? Alarmas a la burocratización, alarmas a entrar en una forma jurídica que nos va a ser incómoda, que no vamos a saber manejar, nos pone en una situación de alerta. Superando esa situación de alerta, cuando va pasando el tiempo, lo empezamos a discutir con otros compañeros, con otras experiencias del Estado, con los que veníamos trabajando en red, y empezamos a poner sobre la mesa un darle vuelta a la cuestión, ¿no? Es decir, que la pregunta ya no sea, ¿hacemos una fundación porque nos lo exige el ayuntamiento?, sino, ¿para qué nos puede servir una fundación? ¿Qué puede una fundación? ¿Qué tipo de utilidad? ¿Cómo podemos entender esa forma jurídica, que no es más que una forma jurídica y un acuerdo que la constituye? ¿Qué utilidad puede tener para el proceso de red y de cooperación que estamos teniendo con otras experiencias? ¿Sí? Entonces, bueno, realmente para nosotros lo empezamos a ver igual que, de alguna manera, la forma natural que tenemos de organizarnos no necesariamente pasa por nombrar un presidente, un secretario y hacer ilegalizar una forma jurídica como una asociación cultural o una federación de asociaciones. Lo entendíamos y así entendimos este proceso de la fundación como una herramienta, un arma, nos gusta decirlo, al servicio de las iniciativas que nos estamos federando en este proceso y que pueda permitir tenerla ahí, por decirlo de algún modo, para determinadas cuestiones que nos puedan ser útiles para mejorar, intensificar o extender el trabajo que venimos desarrollando, ¿sí? Entonces, esta cuestión me parece importante comprenderla, así que ahora después la discutiremos, pero no se trata tanto de responder, como en un primer momento lo plantea el ayuntamiento, como una exigencia, sino algo que se nos presentaba como incómodo o antinatural, como es la forma jurídica de la fundación, le pudimos dar la vuelta y llevar un año de discusión con otra serie de proyectos y poner en marcha lo que es la Fundación de los Comunes, ¿sí? La Fundación de los Comunes, le voy a presentar lo que van a ser los miembros durante el año 2012, que son de alguna manera los que forman parte de esta fundación, que obviamente estamos nosotros, está la Universidad Nómada, todo esto que les estoy mostrando es la página web de la Casa Invisible, donde tienen los enlaces, pueden detenerse con mayor tiempo, digamos, a dedicarle, ¿no? La Universidad Nómada es una red de pensamiento crítico que editan materiales, hacen espacios seminariales, está dedicada a la formación. Traficantes de Sueños es una editorial muy importante, una editorial independiente de Madrid, que está trabajando muy a la par de alguno de los movimientos vivos más importantes del Estado ahora mismo. Tiene una librería asociativa, funciona como una editorial, un espacio de encuentro ahí en el barrio de Lavapiés. El Ateneu Candela es un centro como el nuestro, pero que existe en la ciudad de Tarrasa, que desarrollan actividades vinculadas con temáticas de inmigración, de cultura libre. Tienen una radio, tienen lo que ellos llaman un hip-hodrum, que es como un foro donde trabajan con chavales muy jóvenes, mestizos, digamos, de distintas nacionalidades a través del hip-hop y la educación popular. Es un proyecto muy similar al nuestro. El Patio Maravillas y la Tabacalera, me imagino que algunos lo conocen, son espacios ocupados en Madrid, denunciando la especulación, poniendo en marcha un espacio de agregación cultural y política realmente muy, muy rico. Si pasan por Madrid, les recomiendo que visiten estos dos proyectos. La ex.net, que es lo que era anteriormente la ex-GAE, que se vieron obligados a cambiar el nombre, entre otras cosas, por el apriete casi mafioso, sí, lo digo así, de la ex-GAE, porque no les gustaba el parecido que tenían con su nombre. La EX es una agencia dedicada a creadores para promover el uso de licencias libres, de licencias abiertas y ayudar a través de una asesoría jurídica a todo aquel ciudadano creador que entre en conflicto con las sociedades de autor. Que entre en conflicto quiere decir que la SGAE te venga a pedir dinero o que seas un creador y que no sepas cómo defender de alguna manera lo que te toca, las migas que te tocan, digamos, del gran negocio que suponía esta manera de gestionar las entidades de autor como estalló con el caso de Teddy Bautista y toda la mafia que tenían montada ahí a través del SGAE. La EX es una agencia entonces dedicada de autoorganización, de autodefensa, lo dicen todos ellos así, de creadores, ¿sí? La Pantera Rosa y la Hormiga Atómica son dos librerías asociativas. La Pantera Rosa funciona en Zaragoza y la Hormiga Atómica en Pamplona. Son espacios donde difundir materiales críticos, donde poner al acceso de la gente esas producciones editoriales que no están generalmente en las librerías al uso, apoyando a, como decía, editoriales independientes, gente que de alguna manera está Bueno, problematizando lo que son los contenidos típicos que se pueden encontrar sobre ciencias sociales, arte, cultura libre, etcétera. Bueno, esta es la composición de la fundación durante el año 2012, ¿sí? A nivel organizativo es importante entender esto. La forma fundación tiene una serie de corsé, por decirlo de alguna manera. Plantea una forma jurídica que a nosotros nos parece deficiente en términos democráticos. Plantea que su composición en torno a un patronato. Este patronato está jerarquizado a su vez, como suele ser en las asociaciones socioculturales, con un presidente, secretario y tesorero, creo que es, si no, corríjanme. Este patronato es el que toma decisiones de la fundación. Bueno, nosotros mantenemos esa forma, digamos, a nivel formal, porque no pudimos batallar jurídicamente para que reconozcan otro modelo de fundación, pero la toma de decisiones en la Fundación de los Comunes se toma a través de un consejo, una asamblea, donde están representadas cada uno de estos proyectos que están mencionados aquí y un representante de cada una de las áreas de trabajo. Es un poco complicado, pero lo que quiero decir es que la estructura formal que plantea la formación no nos era suficiente, no nos parecía lo suficientemente democrática y tal y como está estructurada la fundación, por lo menos en este año, obviamente esto es cuestionable, discutible y modificable, en el año 2012 es un consejo formado por un representante de cada uno de estos proyectos y un representante de cada área de trabajo de la fundación que presento lo más rápido que pueda para que se pueda ir entendiendo, ¿sí? Las áreas de trabajo de la fundación son cuatro. Cinco, perdón. No, es que el área de comunicación, ¿sí? Son las áreas de desarrollo que pretende desarrollar la Fundación de los Comunes. El área de comunicación digamos, se despliega en dos ámbitos. Uno que tiene que ver con la comunicación interna, es el área que se va a encargar de alguna manera de dar el soporte comunicativo a lo que es el funcionamiento de la fundación, el desarrollo de todo lo que son los sistemas de Mumble y de poder tener reuniones online desde distintas casas, todo lo que es el soporte comunicativo básico de la fundación, en la página web, los foros, bueno, todo lo que va a ser el seguimiento en redes sociales, el trabajo interno de la fundación. Y el segundo lugar que se nombra como un espacio de experimentación tecnopolítica, porque en el marco de la fundación trabajan algunos compañeros que tienen mucha experiencia en la trayectoria hacker, en la trayectoria de el uso de la tecnología para, entre comillas, la liberación social, es como lo llaman ellos, es decir, el uso de la tecnología al servicio de los movimientos sociales. Como ustedes sabrán, se ha avanzado muchísimo en estos últimos 10 años. Realmente el desarrollo de la innovación tecnopolítica que se ha dado en este campo ha sido muy intensa. Desde el uso, digamos, de todo lo que tiene que ver con lo que se llama la e-democracia, es decir, cómo se puede intensificar la democracia cotidiana en un ayuntamiento, en un ámbito de gestión a través de herramientas digitales, hasta lo que son, bueno, desarrollo de software, como puede ser la herramienta de Stop Desahucios, que es una cartografía digital donde inserta dónde se están desarrollando los desahucios de familias, mandándole una alerta a todos los móviles de gente que se dé de alta. En fin, se ha desarrollado mucho lo que es este software y herramientas digitales para la cuestión política. Entonces, el área de comunicación va a trabajar en ese ámbito. Cuando decimos que va a trabajar es que cada año presenta propuestas relacionadas con esto y se aceptan, obviamente, propuestas para afuera. La fundación, esta área de comunicación está para que gente interesada en todas las áreas, para que gente interesada en estas temáticas presenten proyectos, presenten propuestas, líneas de colaboración para desarrollar, ¿no? El siguiente apartado tiene que ver con la edición. Bueno, la Fundación de los Comunes tiene entre sus objetivos fomentar la edición de aquellos materiales que generalmente no salen en las editoriales mainstream, que no suelen tener, digamos, mucha salida y que nosotros los consideramos no solo interesantes, sino estratégicos desde el punto de vista que nos parece muy importante que ese tipo de materiales circulen. Ahora mismo se está trabajando para el año 2012 con la propuesta de dos libros, que uno es el de Eleanor Ostrom, que fue premio Nobel de Economía, sobre, ¿cómo se llama el título del libro de Ostrom, Eduardo? Los bienes comunes, era como la de Welfare of Commons, algo así, ¿no? El bienestar de los bienes comunes o de la gestión común, que es un libro muy importante, una premio Nobel de Economía, que viene a demostrar, bueno, es para charlarlo en otra conferencia, pero que se considera muy interesante. Y otro que tiene que ver se llama La Carta Magna Manifiesto y que es un libro muy importante sobre también la lucha de los levelers, de los diggers, la lucha de los comuneros en Inglaterra contra la privatización de las tierras comunes. La Fundación de los Comunes de alguna manera hereda en esta área editorial lo que ha sido el área de cuestiones de antagonismo de la editorial ACAL, que ha publicado títulos, bueno, muy muy importantes, de pensadores, bueno, muy importantes, que los invito a que lo bicheen por internet, y la edición en castellano de una de las revistas de teoría política, o si queremos, de marxismo más contemporáneo, como es la New Left Review, que se editaba en Inglaterra y que se hace la traducción en castellano. Vale, esto no me alargo más. El otro área, que es el área de autoformación, ¿sí? Es una apuesta que toma la Fundación de los Comunes por promover y desarrollar ámbitos de formación y de discusión colectiva sobre aquellas temáticas que se consideran relevantes para el momento, el tempo político que están viviendo los movimientos sociales contemporáneos. Seminarios, cursos de formación, talleres, un módulo de talleres de formación que, con el título de Nociones Comunes, intenta plantear, digamos, como trayectos de formación en 4 o 6 módulos, ¿sí? A precios realmente muy baratos, para poner el acceso y poder, de alguna manera, poner en contacto tanto a gente interesada con estas temáticas como a profesores del ámbito universitario o intelectuales o pensadores que generalmente no encuentran mucho ámbito para desarrollar estas temáticas en lo que es el currículo académico, ¿sí? Entonces, el área de autoformación de la Fundación de los Comunes pretende promover y apoyar ámbitos dedicados a la autoformación. Insisto, se traduce en concreto en encuentros, actos seminariales, trayectos formativos, talleres y tal. El ámbito de investigación, ¿no? El ámbito de investigación, lo que se discutió en el último encuentro de cara al año 2012, es que se va a intentar promover pequeñas becas, realmente, entiéndanos, miserables para lo que suelen dar el resto de fundaciones, porque ahora contaré, realmente no se cuenta con muchos recursos en su lanzamiento de esta fundación, para apoyar dinámicas de investigación que consideramos, que se considera por parte del Consejo, que son relevantes de cara a los de a cuestiones relacionadas con los efectos de la crisis en el territorio, las formas de organización social que se están gestando desde la ciudadanía, procesos de innovación en materia de cultura o de ámbito creativo que están surgiendo desde estas cuencas de cooperación que nombramos, temáticas relacionadas con alguno de los ámbitos que trabajamos, ya sea, bueno, de movimientos urbanos, urbanismo, democracia, migración, periferias, pensamiento postcolonial, cultura libre, producción cultural, es decir, una serie de ámbitos en los cuales, si se presentan proyectos, pequeños proyectos de investigación, y se discute, y la idea es que eso pueda crecer, se puedan fomentar espacios de investigación desde una posición bastante crítica con cómo están funcionando lo que son los espacios oficiales de investigación que se dan en el ámbito académico o universitario, ¿sí? No me voy a extender mucho más en esto, pero se hace una lectura crítica de cómo están funcionando los espacios de investigación, que realmente están produciendo cosas muy poco ricas, digamos, para la exigencia que tenemos en la coyuntura de poder producir otras vías de investigación. Y finalmente, el último área, que es Centros Sociales de Gestión Ciudadana. Es un espacio que lo llamamos así, está llamada como Centros Sociales o Nueva Institucionalidad, porque esta área de la Fundación quiere estar muy atento a espacios que se vayan replicando, que se vayan ensayando, que se vayan experimentando en la clave de lo que estamos poniendo en marcha: la Casa Invisible, el Patio Maravillas, Tabacalera, el Ateneo Candela de Tarraza y decenas de centros sociales por el estilo, que tengan estos principios de gestión ciudadana, autonomía en los ámbitos de decisión, experimentación en materia social, cultural y tal. El objetivo de esta área es, por decirlo de algún modo, tener una antena muy bien puesta, digamos, para detectar procesos que se estén dando de este tipo, apoyar en la medida de nuestras posibilidades a estos centros, transmitir la experiencia que se tiene desde los distintos ámbitos de gestión y también, por qué no, colaborar a su normalización, ¿sí? Cuando decimos normalización no estamos diciendo burocratización, no estamos diciendo institucionalización, son cuestiones distintas que no son necesarias, sino cuando decimos normalización es que esa experiencia deje de estar amenazada, deje de estar de alguna manera en una situación que consideramos que atenta contra la potencia que se puede desarrollar. Es decir, tener la espada de Damocles del desalojo, de que en cualquier momento te puedan echar de aquí, con la violencia que eso entendemos que supone, a la generosidad, el trabajo que esto conlleva, precariza, fragiliza la experiencia. Entonces, desde esta área de la Fundación queremos ir todo lo contrario a fragilizar, es decir, apoyar, sostener, ayudar a que esas experiencias se intensifiquen, se extiendan, puedan crecer, se puedan multiplicar, porque, como decíamos al principio, nuestra hipótesis es que la multiplicación de espacios como la Casa Invisible y de muchos más con otro carácter, con otro talante, con el que le quieran dar, va a ser muy importante para la constitución de una nueva socialidad, de formas de organización social, y también va a ser muy importante para dinámicas de producción cultural.